soledad me siento desmayar, cuando mi corazón ya siente morir. Alzo yo mis ojos mirando hacia el cielo, veo a Cristo con su mano tendida hacia mí, con su mano, santa mano, me quiere ayudar. Cristo, tú eres para mí la única esperanza aquí, si tú a mi lado vas, seguro yo iré. Cristo, tú eres para mí la única esperanza aquí, si tú a mi lado vas, seguro yo iré. Aquí tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido ya. Oigo su tierna voz que hablando me está. En la Biblia yo lo leo, promesa de Dios, su palabra es promesa que no pasará. Cristo, tú eres para mí la única esperanza aquí, si tú a mi lado vas, seguro yo iré. Cristo, tú eres para mí la única esperanza aquí, si tú a mi lado vas, seguro yo iré. Cristo, tú eres para mí la única esperanza aquí, si tú a mi lado vas, seguro yo iré. Cristo, tú...